Existe una increíble sensación que solo logran aquellos que son capaces de hacer música del corazón. Si escuchas bien la poesía y te metes dentro, descubrirás una historia de amor y de felicidad. La magia que viene del alma no se revela tan fácilmente ante los ojos de alguien que no le entiende. Escúchame tu voz. Voy a tratar de expresar lo que siento. Y con eso me alimento.